tenemos del otro lado de la línea a Moisés Delgado. Moisés está, digamos, presentando junto a otros artistas Me Gritaron Fifí, una experiencia milonguera teatral e inclusiva. Y vamos a tener esta comunicación un poco más breve, tal vez, de lo previsto, porque Moisés, estás a punto de salir a escena, ¿no es cierto? ¿Es así? Estamos a punto de salir a escena, así es. Así es, qué bueno, qué alegría cuando tenemos estas llamadas previas. Acá te saluda Carla, Jimena y Nahuel. ¿Cómo Hola, estás, Carla, Moisés? ¿Cómo está, Nahuel? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, acá con el peine en mano, haciéndome el último ruto. Para Muy bien. Nos impactó bastante ver que había un espectáculo que relaciona el tango con la diversidad sexual, que realmente pareciera, por ahí unos años atrás, era bastante impensable, ¿no? Que pasara una cosa así. Es un mundillo un poco cerrado a ciertas cosas. ¿Esto es así o es un prejuicio que tenemos? No. De que hubo en el tango, siempre hubo putos y putas. No, sí, eso estamos completamente seguros y damos fe. Pero sobre todo en sus orígenes. Estamos aclarando las cosas y estamos abriéndonos y saliendo del closet. Claro. Tranquilo. Pero sí, antes, la verdad que esto es un espectáculo inventado para otra época. Claro. Se debe a un crecimiento como sociedad. Y exacto. Que han habido muchos cambios, sobre todo en la Argentina, en cuanto a leyes de géneros, que han habilitado a que se pueda suceder. Uh-huh. Y como sí, decimos en espectáculos, que suceden claramente, nada más y nada menos que en la capital de Argentina. Porque... ¿Y está ambientado en algún momento o es, digamos, en cómo, a qué época remite? Está ambientado a 1920, 1930. Ajá, buenísimo. Tenemos, la estética va por ese lado para poder reivindicar, digamos, a todos esos muchachos claro. que le gustaban otros muchachos que no pudieron hacerlo en ese momento. Uh-huh. Pero la temática y el amor es muy actual, digamos. Sí. Uh-huh. Así es. Entonces, perdón, eso se voy escuchando mientras lo asistente. Sí, sí. Te nos colgaste, sí. Moisés. Sí, me colgué un toque. Pero sí, es que las temáticas muy actual porque decimos, el amor y el desamor nunca deja de pasar claro. la moda, digamos, uh-huh. ¿no? Y solamente que recién ahora nos toca a nosotros poder llorar el tango claro. a los cuatro vientos. El acceso al tango, hasta cierto punto. Y gritarle a la madre, ¿no? Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y maricón, así, decirlo como es. Es que la viejita está muy presente, ¿viste? Yo no quiero ser como Gardel. Yo creo que soy el sucesor de Gardel. Ahí va. Pero, por supuesto, tenemos un montón de cosas en común con Gardel. Mira, a los dos tenemos una fuerte afición con nuestra viejita. Uh-huh. A los dos nos gusta el tango y a ninguno se nos conoció una novia. Viste que muchos tangueros clásicos se enojaron mucho cuando con ese tipo de argumento. Yo me acuerdo de una presentación de un programa de Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Al principio tenía un separador que decía: así que dicen eso de Gardel, la venganza será terrible. Cosa que a los putos no nos gustaba mucho escuchar esa no, era muy lindo el programa, pero eso no me chocaba un poco. Moisés, y contanos un poco cómo es la propuesta, digamos, de este espectáculo, porque no tengo, digamos, acá tenemos la curiosidad si es una sola historia contada a través, digamos, de las canciones o son diferentes cuadros y escenas con temáticas distintas cada una. ¿Cómo es esta estructura? Ambas cosas. Ahí va. La idea es que la experiencia es una experiencia y la gente puede venir a tomar una clase en el Salón de las Columnas del Paco Urondo, que es un hotel renovado. Uh-huh. Y después de tomar la clase se mete a esta milonga inclusiva. En esta milonga inclusiva incluimos totalmente al público todo el tiempo. Hay varios números de Café Concert que se presenta esta noche, la orquesta Fifí, y en ella aparece una amiga nuestra, que es nuestra fan, nuestra amiga la pajarera, la amiga fiel de todo el mundo. Entonces ella se suma a escena y, bueno, no les quiero contar más, pero se van desarrollando ciertas situaciones que se van mezclando con estos números de Café Concert, estilo bien tanguero. Muy bueno. O sea que, a ver, si me quedo... Hola, Jimena te habla. O sea que uno puede hacer, puede ir a bailar a la clase y luego quedarse al espectáculo y poner el cuerpo, digamos. Así es. Pero que no se asusten porque hay algunos tímidos que dicen como no me saquen a bailar, no me hablen, no me hagan hablar. Bueno, claro, no, es para los que quieren. No, tal cual. El que no se toma un vinito se queda ahí y disfruta del show y después del show hay una pequeña milonga. Y bueno, nos queda una solamente en la función de ahora que estamos saliendo sí. y la del jueves que viene. Así que se apuren a vivir la experiencia porque ya nos estamos despidiendo. Ay, bueno, pero tienen que continuar. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, por supuesto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a repetir, entonces queda hoy y el próximo jueves a las 20:30 horas en el Palacio Pacurondo, que queda el 25 de mayo 202. Las reservas se pueden hacer gratuita, de forma gratuita, ¿no es cierto? Hasta las 19:30 horas. Tititango@gmail.com para reservar el lugar en la clase y con eso ya estamos. ¿Hay un próximo proyecto a la vista si este termina? Tiranos la primicia. Está muy bien. Sí, venimos con un proyecto de hace 4 años investigando esto y esta es la primera vez que lanzamos este espectáculo mucho más completo. Claro. Entonces fue un trabajo de un equipo gigante. Acá estoy con los músicos que están fumando el último pucho. La orquesta y demás, entonces vamos a hacer esta semanita, empezamos a descansar un poco. ¿Es grande la orquesta? ¿Cuántos son? Qué bueno que tengo orquesta en vivo. Somos 6 en escena. Ajá. 2 voces, piano, a cargo de Vero Bellini, que es, ajá, la compositora de otra orquesta que se llama La China Cruel. Sí, claro. La conoces. Sí, sí, por supuesto, estuvieron acá en Ofrendas. Perdón, Sí. La otra actriz que se va. Sí, es una orquesta y percusión, me falta. Ajá. La idea es que buscamos también que haya inclusión desde lo escénico y desde lo musical, que podamos mezclar y jugar con todo esto. Bueno. Bueno, les mandamos un gran abrazo, suerte para el día de hoy. Y estaremos acá difundiendo entonces esta fecha y las próximas iniciativas de ustedes. Y no estamos ahí porque no llegamos. Por favor, vénganse. Sí. Ahora, revisen en la página que el sábado y el domingo vamos a estar cantando unas pelotas sueltas por ahí, si no pueden después. Muy bien. Por ahí. Estaría claro. Muy bien. Bueno, Moisés, te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao.